10 minutos para alcanzar la una del mediodía. Vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad local. Vamos a quedarnos con iniciativas dentro del capítulo cultural y exposiciones de las que vamos a poder disfrutar, en concreto, desde la jornada de mañana y durante todo este mes de marzo. Hablamos del San Juan de Letrán, lo que es el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique. Y bueno, pues allí en el San Juan, una exposición de un ubriqueño, exposición de pinturas de Francisco Javier Moreno Valle, que ya nos acompaña aquí con nosotros para comentarnos un poco qué es lo que vamos a poder ver en esa muestra. Y también con nosotros nos acompaña Francisco Domínguez Sevillano. Conocen perfectamente, hemos conversado con él en muchísimas oportunidades. Es escritor y pintor también de nuestra localidad, con quien hemos conversado también sobre otra serie de exposiciones, colaboraciones solidarias además, otra serie de iniciativas, la edición de libros. Y bueno, pues por su parte, Sevillano, que ha querido un poco respaldar también, ¿no? Lo que es la muestra, que vamos a poder ver, ya decimos, desde ese punto en el San Juan de Letrán a lo largo de todo este mes de marzo, por parte de Francisco Javier Moreno. Ambos, bienvenidos, nos acompañan aquí en los estudios de la radio. Bienvenidos, buenas tardes. Hola, muchas gracias. Buenas tardes, Juan Carlos. Y bueno, pues nos vamos a quedar con lo que es la propia exposición, pero conociendo al protagonista de lo que es esta muestra. Y en ese caso, si te parece, Francisco, da la coincidencia que ambos son Francisco, vamos a tener que precisar un poco. En vez de hablar del autor directamente, vamos a pedir a Sevillano que hable un poco de lo que es este pintor ubriqueño, joven pintor ubriqueño, que no es la primera, ahora nos va a comentar, muestra en nuestra localidad. Coméntanos, Sevillano, además, un pintor con tanta experiencia, ¿cómo podemos catalogar a tu tocayo? Bueno, en primer lugar, yo creo que él tiene un camino que recorrer. Él tiene un camino que recorrer del que tiene unas raíces que yo creo que son auténticas, porque debido a la orografía de Ubrique, de estar encerrado, hay mucha gente en Ubrique que es creadora, que es inventora, y que mucha gente también, por ser creadora, se ha dejado muchas veces llevar por la creación, sin considerar primero que nada adquirir un estilo. Desde primera hora que yo visité su casa y vi unos cuadros, primeros cuadros que vi en su casa y vi los primeros pasos que daba, me di cuenta que detrás de Francisco había un pintor hiperrealista, auténtico, de un hiperrealismo que en Ubrique no se conoce. Entonces, creo que él puede ser un continuador de Antonio López, el gran español que en 1960, debido a un movimiento norteamericano de música, descubrió lo que era el hiperrealismo. Ha habido lo menos 30 movimientos de hiperrealismo, y yo creo que en uno de esos movimientos cabe nuestro Francisco. Y cabe por diferentes razones. El hiperrealismo va a descubrir, a través de los medios que utiliza el pintor, que es una fotografía con características diferentes a lo que es la fotografía. Claro, ahí entra realmente la diferencia de hiperrealismo, en donde yo quiero que él entre por su propia creatividad, y que va a entrar, estoy seguro que va a entrar, en el momento que haga ciertas cosas que hay que hacer. Por ejemplo, relacionarse con pintores de esta misma tendencia. Acudir a las exposiciones de hiperrealismo que hay en España. Algunas cosas se las he recomendado yo que las vea en el mismo ordenador, y les he indicado algunos temas que puede ver allí, que son geniales. Pero él tiene que escoger su tarea a base de trabajar mucho. Y le he dado hoy unos papeles de uno de Sevilla, que vive en Alfarache, y que en esos papeles le demuestro que desde la humildad de su vida, desde la sencillez de su casa, desde el silencio de su persona, puede construir y hacer un estilo diferente a como se ha pintado siempre en Ubrique. Y eso es lo que yo quiero. Y lo quiero con toda mi alma. A él le dije en la puerta, y lo digo aquí y lo diré siempre, que yo con 14 años me fui enrabiado. Porque aquí vino un pintor, del cual, desgraciadamente, al ser el ubrique tan creativo, pues no sé, todo el que nace se cree pintor por nacimiento, y no es por esa razón. Lo vuelvo a repetir, es por la orografía de estar encerrado y por lo que apareció la petaca, en la que hace más de 105 años que mi padre me daba de beber en la parte de arriba de la petaca. Y porque nació, sobre todo nació, el repujado, que hoy día, a un santo de Ubrique que no se le conoce, que es Fray Diego José de Cádiz, está un gran repujador haciendo su imagen, y que ya se publicará. Ya se publicará porque merece la pena que los grandes tengan tanta fuerza de por sí que sobresalgan. Y yo creo que Francisco Moreno Valle tiene esas características, pero tiene que ir corrigiendo a fuerza de mucho sacrificio, como él ha estado calladito haciendo, y mucho ver otras exposiciones y mucho ver otros estilos, que se lo recomendé desde el momento que lo vi, y que yo estoy seguro que lo va a hacer. Para eso necesitará medios. Y ahora esta exposición es una buena ocasión para abrirse, para empezar, y yo digo que para vender, que incluso le digo, no vas a vender más de 10. Pero ya ahí están las raíces de tu futuro, que quiero que sea un futuro de un poeta diferente, de un escritor diferente de nuestro pueblo. Sí, Javier, ¿de acuerdo con todo lo que ha comentado Sevillano, no? En primer lugar, darle las gracias a Francisco por esas palabras de apoyo, ánimo. Y de esa manera uno se anima y se motiva y se gana de seguir con esto. En cuestión de exposiciones, de que debería de ver diferentes exposiciones, hoy en día, bueno, durante años lo que es eso es cada exposición que aquí en radio se ha anunciado, he ido a verla, yo me he movido en ese sentido. Y después eso es la disponibilidad de Francisco, que se agradece mucho porque sale siempre de él, él está apoyándonos, él está... Bueno, el que lo conoce sabe exactamente de lo que estoy hablando, que es una persona que la tenemos ahí, que está con nosotros, que... Soy ubriqueño, Francisco, uh-huh. Y te puedo presentar a un Paco Hernández de Vélez, Málaga, al que yo le orienté, y hoy tiene en el Vaticano un Cristo pintado por él, y que pintaba a su mujer, una gitana, uh-huh, con unas características geniales, y lo empujé. Te puedo decir que otro, Cristóbal Toral, de Antequera, que venía a mis clases de poner el picón lleno de carbón y dibujaba a los compañeros en mi clase, que yo le daba de religión y de filosofía. Y cuando lo vi yo dibujar, le pedí al dueño de la caja de ahorros de Antequera que me tenía que dar una beca para este muchacho. Lo planté en Madrid. Bueno, pues ya expuesto en Tokio, Nueva York y en todas partes. En 1960 se distinguió como un gran pintor. Y lo mismo que ese, un Pedro Escalona, lo mismo que ese, otros cuantos más. Y yo quiero que tú purifique tu eso estilo. Que la trayectoria que usted tiene, la experiencia que usted tiene, sí, nos sirve a nosotros. Tenemos lo que me refería antes, tenemos ese apoyo, de nos va aconsejando, nos va diciendo por dónde deberíamos de ir. Es algo de agradecer. Después hay otra cosa. Tienes que buscar las motivaciones que desde tu corazón te conmuevan a ti, para que cuando llegue un cuadro tuyo se conmueva la gente. Ya te lo he dicho como razón fundamental. ¿Por qué me ha conmovido a mí uno de los cuadros que hay allí? Porque yo dormí debajo de un almendro. Y debajo de un almendro tú ves como es la flor. Cuando tú me dices, esta composición la hiciste con 3 o 4 fotografías, yo te digo que te eches a la calle. Como yo tengo también un compañero que es Giró, un impresionista genial, que se dedicó a conocer todos los rincones de los pueblos de Málaga. Si tú te dedicas, fíjate, te voy a decir un canal, a pintar los rincones de los pueblos blancos tal como son, con esa viveza de casi la fotografía viva, te juro que ahí tienes una tendencia, como con las flores, que no las copies solo del ordenador, que las veas. La flor del cerezo, la flor del tilo, la flor de nuestras hierbas serranas. Otro camino. Francisco, que le quería, digo por parte, para los oyentes que nos estén escuchando, porque él es muy modesto además, y os comentaba que él se califica simplemente como aficionado a la pintura, pero yo quería que te refiriera a tu pintura, y sevillano que, bueno, pues está dando algunas pinceladas, ¿no?, de cómo es tu pintura, te calificaba anteriormente, ¿no?, como, sobre todo, pintor hiperrealista, que tú mismo te calificaras, ¿cuál es tu obra hasta ahora? Me puedo calificar como un pintor de como el figurativo y intentando de llegar un poco al al realismo. Ya hiperrealismo son palabras mayores, pero sí me gusta eso, el que se acerque mucho a la realidad. Y sobre algo que estaba comentando Francisco sobre ese cuadro de Almendro, fue sobre, estaba recordando que era una composición de, vamos a ver, en el momento que yo salí, suelo salir a esas fotografías, y sobre esas fotografías hago los cuadros, en un tanto por ciento muy, muy grande. Entonces ese cuadro fue, tenía yo interés por sacar una rama de almendro. El día que fui, recuerdo que había eso viento y no había suficiente, vamos, una rama como que se pudiese prestar para lo que yo quería. Entonces fue trozos de rama, las fui uniendo, hice una composición y de esa manera ya, a partir de ahí, saqué ese cuadro. Le gustó tanto Francisco que lleva mucho tiempo detrás de él, vamos. Y estás puesto allá arriba. Coméntanos, por cierto, la temática y el número de obras que vamos a poder ver en, ya decimos, a partir de mañana, por insistir para todas aquellas personas que quieren acercarse por el San Juan de Letrán. Sí, la temática sería variada, diversa, hay diferentes cosas, no me gusta centrarme en una misma, porque pienso que cada uno tiene su gusto, entonces para que estemos contentos todos, pues hay diferentes cosas, desde paisaje. Hay bodegones, hay marinas, hay retratos, incluso retratos, hay un par de ellos. Y después otra pregunta que me habías hecho. El número de obras que finalmente ha reunido. El número de obras, serían unas 32 por ahí, una cosa así, unas 32. No estoy seguro porque tengo que llevar algunas más. Y sobre todo con esa temática, ¿no? Sí, sí. Y después eso, no son tampoco demasiadas obras porque el sitio, vamos, se presta aquello y más con la ampliación que han hecho, que está aquello muy bien preparado y está muy, muy acondicionado para lo que es, para una exposición. Pero no es muy grande, no es muy, muy grande. Entonces, con pocas obras se llena aquello. Pues 32 obras, como decimos, de paisajes, bodegones, marinas. Ahí hay un punto muy, muy en conexión con sevillano, precisamente, ¿no? Digo, en el tema de las marinas. Sí, en eso. No creo que aquellas marinas conmuevan. No, no tiene nada que ver, no tiene que ver porque yo estoy, como quien dice, probando. Y te lo puedo decir desde el punto de vista de cuando yo con 40 años me presenté en la Facultad de Sevilla y el catedrático de arte, Paco Maireles, que era un especialista en los temas del rocío, me dice, ¿usted qué hace aquí? Yo con 40 años yendo 3 veces por semana desde Fuengirola a Sevilla. Y me dice, ¿usted está libre de estudiar crítica del arte? Digo, la estudié en la carrera, historia del arte la tengo. Pero en pintura ni yo soy capaz de pintar el mar como usted. Dame usted un consejo. Y me dijo, vaya usted siempre que viaje en barco en lo alto para ver los índigos. Vaya usted a Holanda, Dinamarca, los sitios del Mar del Norte, porque los de aquí abajo los conoce usted muy bien. Y yo le hice caso. Hasta que un año me eligió la Delegación de Cultura de Málaga para representar a Málaga en el homenaje nacional al mar. Y, siendo marina mercante, que yo no quería, pues yo la figura y el barco no lo quiero meter en el mar. Pero fue, me quedé el tercero a nivel nacional. Es decir, que los caminos los tienes tú que andar chocando, conociendo exposiciones de hiperrealismo y escogiendo tu propio estilo y tus propios motivos para exponer. Yo te he indicado un motivo. Ahí tienes a Giró, uno que se dedicó todos los domingos con su mujer y su tortilla a recorrer los pueblos de Málaga. Pues un grandísimo pintor del que yo tuve que cambiar un cuadro con él. Porque me gustó tanto la entrada que hizo de Frigiliana, tan sencilla y tan realista, que lo cambié. Y lo mismo te digo yo, que tienes que recorrer los pueblos blancos, que conozcan los pueblos de tu zona, con un hiperrealismo puro, como tú eres, que lo tienes. Hay muchas cosas que corregir en tu paisaje, y hay muchas cosas que corregir en todo. Y si copias, copia del natural, con tus máquinas de fotografía, que la tienes. Pues nada, en ese camino estamos, aprendiendo, probando, y habrá cosas que interesan más, otras que menos, ahí, pero en ello estamos, un aprendizaje, como decía, un camino que hay que recorrer. De todas formas, un pintor nunca acaba, ¿no? De claro, aprender, claro, ¿no? Claro, es el tema, que normalmente los pintores no se quedan estancados en un mismo, en una manera de no, sino van probando, porque se lo va pidiendo el cuerpo, lo que... Decía un pintor, pero cualquier persona, de todas formas, claro, claro, cualquier, se puede aplicar no, claro. Yo en ese sentido veo claro que lo poco que de él en la pintura que va a representar, que está representando en la escuela de allá arriba del San Juan, hay unas raíces tan hondas que transmiten tanto que puede ampliar muchísimo sus conocimientos, relacionándose, viendo exposiciones, y que no tenga miedo. Porque estoy seguro que vamos a tener en Ubrique un hiperrealista puro, de los estilos que hay de hiperrealismo. Claro, eso necesita mucho trabajar. Claro, yo lo entiendo. Y mucho sacrificarte. Y además, que en lo económico no tengas que depender de tener que pedir al médico para arreglar tus costillas. Todo cuello que en Ubrique trabaja tiene las costillas del cuello malamente. Tiene el cuello estropeado. ¿Por qué? Porque se inclina demasiado. Y por eso te he indicado diferentes caminos. Hay otra cosa muy, muy fina que tiene, y que te la he dado ahí en un escrito que he sacado del mismo ordenador. La finura que da la humildad. Para ser grande, lo ha dicho el Papa Francisco ahora, no basta ser rico, no basta ser poderoso, solamente la humildad y la pobreza, y tú la tienes. No solo intelectual, que por eso te pregunté si podías hacer el bachillerato de 25 años para que por ese camino cogiera otro camino. Pero yo creo que ya es una burrada meterte en eso, quizás por el otro camino. Pero tú eres el que tienes que investigarlo. Yo ya a los 80 años me doy por bien pagado por hacer lo que he ido haciendo, y aún tengo un pequeño detalle que completaría eso que hablé el otro día aquí, y del que si me da... Panal, 2 minutos o menos de 2 minutos yo lo completaré, pero esto es como noticia. Ahora si quieres, digo, para no mezclar temas, ahora lo comentamos, si te parece. Vale. Francisco Javier, en la primera exposición en nuestra localidad me decías que no, ¿no? Que sí que has participado años atrás, ¿no? He participado en diferentes colectivas, después también de cursos, también hemos aportado cada uno de los alumnos algún cuadro. Y te estaba comentando antes de que en el convento, el Museo de la Piel, también hice una hace ya unos años. Esa sí fue solo. Y después me he animado a hacer esta otra también solo aquí en el San Juan Letrán, por ir probando diferentes sitios. Me hablabas de 32 obras. Uh-huh. ¿Son las últimas obras de tu producción? ¿O has ido eligiendo un poco según la temática, de diferentes momentos? He tardado tiempo de una exposición a otra en hacerlas, porque cuadros que iban haciendo iban saliendo, se iban vendiendo, eran encargos y iban saliendo. Entonces, como ya decía, ha tardado tiempo porque para reunir yo cuadros míos propios he tenido que echar bastante tiempo, porque no quería, vamos a ver, la gente sí está dispuesta a que tú se lo pidas, te lo dejas y sin problema ninguno. Pero prefería que fuese algo mío. Entonces, para que fuese algo mío, he tenido que poner obras nuevas más algunas que yo tenía ya con un poco más de tiempo, ¿sí? Pero sobre todo son nuevas. Sobre todo la mayoría de ellas son nuevas. Hay una cosa que yo se la advertí a él, que me preguntaba qué valor. Y en Ubrique El valor se lo tienes que dar tú a tus propios cuadros. El valor es, y te lo he dicho por segunda, tercera, cuarta vez, que si a ti te has llenado por dentro, interiormente te has llenado, eso sin querer se ve en el que observa un cuadro tuyo. Y ya, ahí está, tu habilidad en conseguir medios como para seguir pintando así. Francisco Javier, que no sé si te dedicas completamente a la pintura o aparte de tu actividad profesional. Yo siempre he estado en el mundo, bueno, lo que tenemos aquí en el pueblo, el petaquero, y intercambiaba una cosa con otra. Después también ahora estoy dando cursos extraescolares, he estado en diferentes colegios. Fernando Gavilán, ahora estoy en el Reina Sofía, llevo ya unos cuantos de años. Y de esa manera, de una cosa y otra, pues, tirando. Porque hablabas, ¿no?, de obras que haya vendido. La obra del Peñón de la Becerra, me imagino que la has vendido o ya te han salido compradores, porque merece la pena solo ya ver la obra. Pues si te interesa simplemente ver la fotografía, cuando lo tengas delante, impresiona más. Vamos, porque es de gran tamaño, es un tamaño grande, muy vistoso, llamativo. Y sobre que estén interesados, sí había diferentes personas. No la han visto, no ha estado expuesto nunca, no ha estado a la vista. Poca gente son los que la han visto. Y esas personas, por los comentarios que hacía, si ha gustado y interesado en él. Sí. Llama la atención, la verdad es que... Yo puedo hacer un comentario sobre eso. Sí. Tengo ganas de que lo veáis. Sí, se ve la imagen del cartel, evidentemente, pero ya digo que solo la imagen llama la atención y va a gustar muchísimo. A mí lo que más me ha gustado de ese cuadro es que lo vivo de su estilo está en la roca esa. Sí, sí. Lo demás son veladuras. Sí, porque lo que yo quería conseguir es primeros planos mucho más trabajados, tanto en colorido como para ese primer plano que se te acerca a ti, y después tonos más fríos para dar la sensación de lejanía. Entonces, esas veladuras te han ayudado a que ese sea un gran cuadro. Y la verdad es que hablaba sevillano de hiperrealismo, pues un buen ejemplo. Y después no es lo clásico, ahí quise probar diferente, metiendo diferentes cosas. Lo que se suele ver normalmente es un cuadro, y si es de colores naturales será de principio a fin, pero este no, voy jugando con las tonalidades, algo novedoso, algo diferente. Bueno, aunque ya está todo bien inventado, pero vamos. Sí, de hecho, a simple vista puede... Uno se tiene que fijar mucho porque no sabe si es una fotografía que ha jugado con los colores de fondo, y ya digo que merece la pena. En natural eso verías tú muchos más matices. Aquí no se aprecia bien, sí. Es solo un ejemplo, ya decimos, una obra del Peñón de la Becerra, que ya digo, ya solo esa obra seguro que va a merecer la pena. Pues este cuadro, vamos a ver, he puesto el Peñón de la Becerra como cartel porque en la vez que lo hizo hice la exposición en el convento. También puse otro Peñón de la Becerra repetitivo, ¿no? Pero, vamos a ver, diferentes, pero... Y no sé, me dio suerte y digo, esta vez también lo voy a poner. Algo, y además algo representativo de mi pueblo, ¿no? De nuestro... Recuerdo que en aquella exposición se vendieron cuadros antes de exponer, durante y después. Estuvo bien. Y además que muchísima gente, según me comentaban los encargados de allí arriba, tanto Paco como Maribel. Muy contentos en ese sentido, que iba muchísima gente preguntando por la exposición. Después, en un principio, era solamente para 15 días. Y hablaron conmigo por si se podía alargar el tiempo, y al final fue un mes. Lo que va a hacer esta exposición, un mes. Pues ahí está la clave. En ese cuadro está la clave de lo que produzca. A mí, que detrás de ese peñón en el escalón aprendí música... Y me dieron dos cursos de solfeo. Un ciego que tocaba la guitarra como Los Ángeles y mediante el método de Slava me dio dos cursos de solfeo. Gracias a ese ciego yo pude aprender flamenco. Fíjate lo que te digo. Esa piedra para mí tiene un misterio. Que es que la misma piedra te invita y va a invitar mucha gente y lo vas a tener que repetir con la misma pulcritud con que lo has hecho. Para mí lo de los almendros es otra cosa que me ocurrió. Y ya digo, eso que desde tu interior suena de esa manera, llega al que le llega. Y ese es el camino que yo quiero que tú cojas. El que llegue lo que desde ti te has llegado tanto, que lo transmitas. Además, hay gente que no entiende mucho de pintura, no están muy metidos en este mundo, y sin en cambio te das cuenta de que sí valoran el... Es algo muy evidente el tiempo que las echa o las horas que lleva. Eso sí se dan cuenta de le hace sentir algo por dentro, vamos, que le mueve algo. No se quedan simplemente en... Ya decimos, nos estamos refiriendo, bueno, a un ejemplo solo de lo que va a ser la exposición de Francisco Javier a partir de mañana durante todo el mes de marzo. Insistimos en ese Peñón de la Becerra como lugar emblemático de nuestra localidad. ¿Qué otros puntos, por ejemplo, vamos a poder ver? Pues tengo, vamos a ver si me acuerdo, tengo diferentes. Otro sería una vista desde el Mojón hacia aquí, hacia el pueblo. Ese sería en tonalidades azules, que también tiene su complicación, vamos, porque hay que darse cuenta de que con dos colores, como quien dice, tono celeste, azul, tienes que conseguir todo lo que es la que se te aleja, tono más claro, más fuerte, intentando de acercarlo. Después tengo algún rincón del casco antiguo. O sea que... Y alguna lejanía también, tonos naturales. Es que también eso, que me gusta de ir probando diferentes cosas. Y me hablabas también de retratos, ¿no? También vamos a poder ver ubriqueños, imagino, ¿no? Que ha realizado retratos de ellos, ¿no? Sí, han sido varios encargos que tuve y son de niños. Que el que sabe un poco de este tema es mucho más complicado. Si es de niños, porque no tiene tantas facciones, tanto rasgo que te... Una persona mayor con las arrugas y eso te ayuda también más a que consigas que se parezca más. Son niños y serían en sepia, sanguínea sepia. Y aparte también eso, algún retrato en óleo, como por ejemplo la Asociación de Empresarios me encargaron un retrato de Manuel Mergar, ¿no? Castañero. Y nada, quedaron también bastante contentos. Vamos, que me gusta tocar diferentes cosas, no quedarme siempre en un mismo tema, como ya comenté antes. Todo desde el retrato, que es como un reto más fuerte, porque es muy complicado de sacar. Lo más mínimo que tú no se acerca a la realidad, ya cambia. Por poca cosa que sea, ya no sería esa persona. Entonces es muy complicado. Pero como me gustan los retos, pues nada, para adelante. Pues ya ven que no se van a, ni mucho menos, a aburrir, todo lo contrario, en la exposición de Francisco Javier Moreno Valle, porque hay variedad temática, diferentes líneas en el foco de atención en cada una de sus obras, 32 obras que componen esta exposición de ese mañana y hasta el día 31 de marzo en el Centro de Interpretación de la Historia del antiguo San Juan de Letrán. Nos tenemos que quedar aquí, pero Francisco Sevillano, querías comentarnos un apunte, decía, al margen de lo que estamos... Sí, llevando. Al margen, únicamente añadirle a Francisco que ya que tiene él tanto interés en tener diferentes visiones desde dónde producir, que siempre sea con tu propio estilo. En esos paisajes que has nombrado hay algunas cosas, no el que has nombrado, otro, que te has colado por otro lado. Y eso te lo tienen que decir los críticos. Yo en ese sentido no quiero ser tu crítico, sino el que te empuje. Desde primera hora estoy detrás tuya, hasta invitarlo y complicarme, porque es que quiero que de Ubrique salgan auténticos pintores que sin pasar por la Escuela de Bellas Artes, como me pasó a mí, que tuve que ir con 40 años, sean capaces de tener un estilo tan propio y tan verdadero que se distinga en Ubrique como tal pintor, no por otras razones. Lo único que yo quería añadir a todo esto que estamos hablando, que es diferente, sí, sí, que en homenaje a Fray Diego, del que hoy empieza el triduo, mañana y pasado, y el día 4 es la celebración de su fiesta, en Fray Diego yo puse mi alma. Le mandé al obispo un libro de su vida y ahora he comentado el hecho de que el obispo haya nombrado a la hermandad canónica con tres titulares: el cautivo, la esperanza y Fray Diego José de Cádiz. A cada uno de ellos le he dedicado un poema, con la métrica metida dentro de cada poema. Una obra, por tanto, nueva, ¿no? Nueva. Que has entregado todo a la hermandad con una sola razón. Quiero que deis a conocer a nuestro paisano. No quiero más nada. Ni agradecimiento ni nada. Todo regalo. Y ya te digo, desde el soneto hasta el madrigal, hasta la serrana, quiero por ti recordar, esto es un madrigal dedicado a Fray Diego, como santo, capuchino, paisano, ¿cuál fue la razón de tu servir, de amar tan fiel, tan franciscano? ¿Por qué, vecino, no se te conoce? Ignoramos tu roce. Hoy yo deseo desde el cantar, ¿quién eres? Puro goce que nos mira en tu altar. ¿Dónde se puede conseguir? Toma. Francisco. Bueno, yo para la radio. Yo ya lo tengo aquí, para la radio, pero la persona que nos esté escuchando... No la sé hermandad. Si, a través de la hermandad. Yo todos los 225 libros, menos algunos para mi familia y mis amigos, lo he recogido. Lo mismo que otra obra que he entregado, 85 libros de un viacrucis hecho en décima espinela, en el que toco la primera décima el misterio, la segunda décima la droga, las separaciones matrimoniales, todos los problemas que tiene Ubrique. También para la hermandad. Y ya yo no sé más nada. Y lo digo esto no en razón a otra cosa que conozcan a nuestro paisano, Fray Diego José de Cádiz. Pues con esa propuesta, esas iniciativas, nos vamos a quedar, Francisco Javier, sí. Sí, quería comentar, agradecimiento. Por supuesto, me quiero acordar de Francisco, como ya he dicho antes, del ayuntamiento por estar también ayudándonos a nosotros. Después, San Juan Letrán, Rafael, que siempre ese muchacho es muy dispuesto allí a echarnos una mano, a explicarnos a gente que tampoco tenemos posición, no estamos tan puestos. Pues entonces ella nos va guiando y eso. Y nada, con eso... Y la invitación, termino. Si te parece, y la, ¿no? Y la invitación, por supuesto. A todos los ubriqueños que se acerquen por allí, ¿no? La invitación, por supuesto, sería todos los días, menos el martes, el lunes que ellos descansan, el domingo mediodía, el horario, si quieres lo digo, sí, sí. Sería de 10 a 2 por la mañana, por la tarde de 4 a 6. El domingo, la parte de la mañana. Mm-hmm. Yo, saben, perdón, sí. Yo desde mis 80 años, sacerdote secularizado hace 40, licenciado en lengua española, y maestro nacional, y aparte de la carrera de cura, yo diría que vean la exposición. Que la vean. Porque ahí se va viendo, en cierto modo, lo que es un ubriqueño auténtico. Que ya lo demostrará pintando más y sin miedo a presentarse donde haya que presentarse. Porque tiene condiciones para ello. Pues ya lo saben. Tienen que... Gracias. Tienen que pasarse por esa exposición que se inaugura, por tanto, mañana. Mañana martes. Y se me olvidaba de Radio Ubrique. Radio Ubrique también es muy importante de agradecerlo por la difusión que tienen. ¿Vaya a tener algún acto en concreto, alguna hora determinada como acto inaugural? No se va a hacer. Sino directamente desde las 10 de la mañana ya está abierto al público, ¿verdad? Sí. Pues hay que de esa exposición de pintura de Francisco Javier Moreno Valle, un joven ubriqueño que, bueno, pues ya ha tenido participación en cuanto a muestras, como nos ha comentado, pero que lo que es su última obra, 32 de esas obras, pueden verla desde mañana y hasta el día 31 de marzo en el San Juan de Letrán. Francisco Javier, muchísimas gracias, mucha suerte. Muchas gracias, Juan Carlos, gracias. Y también a Francisco Domínguez Sevillano, que ha querido también arroparle, le está apoyando, sí, en este proyecto. Por supuesto. Y además, gracias, por cierto, por esa obra, el homenaje es al que en la oración que a diario rezo yo a Fray Diego José de Cádiz, digo claramente lo que él decía, obra de amor a Dios y al prójimo. Para mí esto es una obra de amor a mi querido Francisco, de que no quiero que se canse nunca, porque al final ya verás la alegría que da cuando te vayan comprando o no te vayan comprando. No, pero simplemente con los comentarios que recibo de la gente siempre son positivos y vamos, que ya eso llena bastante. Lo dicho también a Francisco, el agradecimiento por el ejemplar que tenemos por aquí ya de homenaje. Si queréis publicar lo de los horarios y leer algún que otro poema por radio, ahí lo tenéis. Yo solamente quiero agradecer a mi obispo de Jerez lo que ha hecho con la hermandad. Agradecimiento puro. Y lo pongo abajo del todo. Sacerdote secularizado, 40 años hace. Pues como decimos, otra iniciativa que también hemos comentado en este tiempo de radio. Francisco Domínguez Sevillano y Francisco Javier Moreno Valle, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, gracias. Gracias. Gracias.